Bueno, ministra, buen día. Tema sube, fuera el monopolio. ¿Cómo se va preparando San Juan para esto? Bueno, muy buenos días. Esto es algo muy prematuro. Va a pasar meses seguramente para que podamos ver implementado esto en nuestra provincia. Se va a comenzar con una prueba piloto. En realidad no es que desaparece SUBE, sino que va a coexistir con otros medios de pago, billeteras electrónicas, tarjetas de crédito, de débito. Creo que va a ser bueno para los usuarios. ¿Cómo va a ser esa prueba piloto? Va a empezar en 2 o 3 unidades del interior del país, pero después se va a ir implementando en el resto. O sea que falta, yo creo que tal vez en 2025 podamos ver reflejados estos cambios en la provincia. ¿Cuál sería el objetivo de esto, ministra? ¿Que la gente tenga facilidad, que no se complique para todas las edades? Yo creo que la política nacional ha mostrado diferentes acciones que tienden a evitar el monopolio. Y creo que es importante hoy por hoy el uso de las billeteras virtuales cada vez está más avanzado y que la gente tenga diferentes opciones para poder hacer el pago, en este caso el servicio de transporte, sin tener que estar atado a una sola posibilidad como es SUBE hoy en día. Creo que puede ser un buen cambio. ¿Las máquinas son propiedad de SUBE? Son de Nación Servicios. Ajá. Pero sea que no servirían para todos los servicios, habría que cambiar. Como son de Nación Servicios y aparentemente ahora Nación Servicios es quien va a administrar los diferentes medios de pago, no sabemos todavía los detalles de cómo se va a implementar esto, se va a reglamentar. Seguramente en estos meses estaremos teniendo más detalles de la parte técnica, pero podría ser con la misma máquina que se pueda hacer con los otros medios de pago. Nuevamente participando de un operativo, en este caso en Caucete, ¿cuál es el balance que hace desde el ministerio que usted conduce? Bueno, la verdad es que llevamos muchos operativos. En cada operativo nosotros personalmente, por ejemplo, lo que es registro civil, estamos realizando más de 100 DNI, que ahora ya están llegando muchos de esos documentos realizados. Creo que nuevamente, como bien dices, estamos cerca de la gente. En cada departamento donde nos van requiriendo, en muchos hemos ido y nos han pedido que volvamos. Y creo que son muy buenos porque además tenemos por lo general la presencia del gobernador y esa cercanía de todos los sanjuaninos con el gobernador, poder charlar, que él conozca su realidad, creo que es muy importante para los vecinos. ¿Qué otro departamento van a estar visitando? ¿Cuál sería la agenda? Mira, tenemos el cronograma, yo ahora no me acuerdo, pero tenemos previstos hasta el mes de noviembre incluso operativos. Sé que tenemos algunos en Rivadavia, en Santa Lucía, si no me equivoco nos falta visitar el departamento Calingasta. Bueno, hay muchos todavía por visitar. Llegando a la totalidad, ¿van a comenzar ya a repetir? Sí, seguramente cuando terminemos la recorrida. Seguramente cuando terminemos la recorrida de los departamentos vamos a empezar. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Gobierno nos requirieron que allá habíamos hecho en Cochagual un operativo, pero quedó gente sin poder hacer el trámite, nos han pedido que volvamos. Así que la semana próxima, el día 14, vamos a estar en Cochagual de vuelta, solo con el Ministerio de Gobierno para terminar algunos trámites que quedaron pendientes. Muy amable. Gracias, chicos. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Quédese en el sorcito.